este amor. Beso tu boca con gran pasión. Sueño en tus brazos, gracias mi Dios, por este amor. Como un rayo de luz que a mi vida llegó para alumbrar mi amor, el que tengo con vos. Sonreías, qué hermoso será el día en que tenga tu amor. Manoli, Manoli, mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin. Manoli, Manoli, mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli, mi amor, te necesita para ser feliz. Manoli, Manoli, mi amor, será por siempre solo para ti. Espera hasta el fin. Manoli, Manoli, mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli, mi amor, te necesita para ser feliz. Manoli, Manoli, mi amor, será por siempre solo para ti. Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte en mi vida en la llama divina que a mí tu amor me da, que a mí tu amor me da, que a mí tu amor me da. Cuando tú me miras, me das a entender que algo de mí tú quieres saber. Quizás tú me quieras, todo puede ser. Si eso sucede, lo quiero saber. Pero creo que hay un problema, porque tú eres muy nena. Tus padres se opondrán, para mí tú ya eres una señorita. Me das una cita, ¿verdad me la das? Me das una cita, ¿verdad me la das? Pero creo que hay un problema, porque tú eres muy nena.